Es momento de conocer a nuestro invitado. Este miércoles 23 de junio, a partir de las 6:30 de la tarde, desde las redes sociales conoceremos de la obra Ayahuma, el espíritu festivo de los ancestros. Se trata de un trabajo creado por el director coral Oscar Betancourt Campos, en colaboración con las cantoras comunitarias Sinchi Warmicuna. Y hoy vamos a conocer todo al respecto de esta propuesta, ya que nos acompaña el director Oscar Betancourt y la productora Ana Cachimuel. Buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días con todas, todos. Darío, muchas gracias por este espacio de compartir las posibilidades creativas que van surgiendo en el marco de estos tiempos difíciles que atravesamos. Y a propósito del nuevo tiempo que ahora estamos con el 21 de junio, el solsticio de verano, pues nos da mucha alegría poder compartir esta propuesta artística. Bueno, y vamos a iniciar precisamente con usted, que nos comente en qué consiste entonces la obra Ayahuma, el espíritu festivo de los ancestros, este videoclip que se va a estrenar ya este miércoles. Claro, bueno, Ayahuma es una obra coral escrita para coro mixto a cuatro voces que busca retratar es el 21 de junio. Está pensado de esa manera. Desde el amanecer hasta el anochecer, lo que sucede en nuestras comunidades indígenas y andinas cuando se produce el solsticio de verano, en donde tenemos un primer momento que musicalmente se traduce en la introducción, que es el despertar de este día, el despertar de los sonidos, de la convocatoria hacia la comunidad para la festividad, para tomarse las plazas, para congregarse, bailar, zapatear, y en el momento culminante de la obra se puede escuchar precisamente el tema principal que convoca a la gente, que invita a festejar y que invita a conectarse con un espíritu importante que es el espíritu de los ancestros que se encuentra con el espíritu festivo. Y entre los dos espíritus, entre estas dos energías, llamemos así, se produce la fiesta. Director, y usted... Entonces, la obra retrata justamente este tiempo que estamos... Director, y usted cómo llega a este trabajo, a estos personajes que de alguna manera se convierten en el punto de partida para esta creación artística? A través de una vivencia, de la vivencia que nos da haber estado en comunidades, haber vivido en comunidades, haber interactuado, haber sentido, y como yo digo frecuentemente a los músicos, a los cantores, cantoras con las que trabajo, a través de la vivencia de aprender a respirar y a latir juntos y juntas. Esa es la posibilidad de llegar a cantar esta obra y, claro, con un profundo sentido y respeto por nuestras culturas. Hablo en plural porque venimos de territorios que no tienen una sola cultura rígida ni lineal, sino múltiples culturas. Y en el caso de nuestras culturas andinas, la época de Inti Raymi, esta época es muy importante. Y claro, entender esto, sentirse parte de esto, condujo a que yo me proponga componer esta obra. ¿Podríamos entender este trabajo como una obra quizás mitológica al hablar de estos dos personajes? Ciertamente, detrás de la imagen de la Ayahuma hay una serie de mitos, una serie de historias que se han ido tejiendo a lo largo de los siglos y que nosotros en esta obra y con los diálogos que vamos a provocar en torno a esta obra, queremos precisamente reconstruir y resignificar los mitos que se han tejido en torno a la Yauma. Uno de estos mitos es, por ejemplo, considerarle al Yauma como el diablo huma. Esta imagen del diablo huma no es más que una folclorización y una representación más bien colonial de lo que implica un personaje que tiene muchísimo simbolismo, muchísimo contenido, ¿no? Bueno, tenemos este personaje que en su máscara se presenta con dos rostros, uno adelante, otro atrás, y con 12, llamemos, cuernos, para alguien que tiene una mirada limitada y que además busque sacar tal vez partido de el personaje para la comercialización. Podríamos decir que lo vio como el diablo humano, pero también es esta idea de considerar malo, negativo, perjuicioso a lo que estaba en estas tierras. Considerar que aquello que no se alineaba con la religión católica era más bien del territorio del diablo, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, queremos nosotros mirar de frente para poder entender de dónde provienen todas estas construcciones postizas que se han hecho en torno a las prácticas culturales de nuestros territorios. Bueno, vámonos también con la productora Ana Cachimuel. Ella es la contraparte, podríamos ponerlo en estos términos, de esta producción, pues pertenece a las cantoras comunitarias, Sinchiwar Micuna. Y Ana, ¿es cierto que durante estos días del Inti Raymi, los Aya Umas y los Yana Umas se juntan en canto? ¿Podremos ahondar un poquito más sobre estos dos personajes? Gracias, Darío. Yo más bien, en vez de contraparte, utilizaría la parte complementaria, ¿no es cierto? La complementariedad de los trabajos comunitarios que se viene haciendo. Y creo que dentro de ese concepto mismo se va trabajando estos, o se va realizando estos trabajos, como dice Oscar, muy adentrados desde la comunidad. Bueno, Sinchiwar Micuna ha sido una organización más que ha participado en esta obra de Oscar y también está participando el coral Amaranto desde la ciudad de Quito. Entonces, eso demuestra también esa diversidad, no solamente en voces, sino también esa diversidad étnica que existe aquí en nuestro Ecuador y también el interés de seguir trabajando de una manera participativa y dentro de este modo de vivir intercultural, ¿no es cierto? Entonces, creo que por ahí vamos quebrando algunas estructuras coloniales en las que nosotras y nosotros nos vamos como enraizando de alguna manera desde nuestras comunidades muchas veces, pero sin embargo, estas propuestas permiten, o sea, ampliar esta visión, ¿no es cierto? Y bueno, el Ayahuma y el Yanahuma son espíritus, estos espíritus festivos que de alguna manera están rondando nuestra vida, que están rondando el Ucupacha, el Jaupacha y el Caipacha, pero que precisamente este 21 de junio, por así decirlo, es un cierre de ciclo que necesita como desatar esa energía del ser humano y necesita también tener esos contactos con esas energías y esos personajes místicos, ¿no? Entonces, se lo dicen los abuelos que se los pueden encontrar en los ríos, en las farchas, en las cascadas y en todos lados y por eso van de visita a esos espacios. El 21 de junio precisamente es del cambio, ¿no? De la estación. Y el solsticio de verano, como lo llaman, está aquí. Sin embargo, son tiempos mucho, mucho más fríos, más fuertes de resistir, el sol se aleja un poco más de la línea donde nosotros nos encontramos y empieza la época de la sequía. Entonces, y es una forma de agradecer y acercarnos también hacia estos espíritus que permiten como tener esa fuerza para resistir y para tener esta claridad de poder saber qué es lo que nosotros estamos cosechando y qué es lo que nosotros queremos pedir de alguna manera a este espacio y a este momento de la cosecha. Entonces, y bueno, o sea, siguiendo este proceso de este camino, el 22 de junio se celebra el baño ritual. Con este baño ritual se empieza ya esta festividad que durará por alrededor de una semana en las comunidades y que de alguna manera empieza esta época de compartir las cosas, empieza la época de sentir esa comunidad en sí, que en muchas familias o en muchas comunidades indígenas mismas se ha perdido esta práctica o esta tradición por el hecho, por muchos factores. Quizás incluso tiene que ver mucho la migración y el abandono, o sea, de los padres a los hijos, porque obviamente tiene que salir de su casa para sostener a su familia, o sea, viendo desde la parte económica. Sin embargo, hoy, o sea, hay un acercamiento bastante interesante desde los propios jóvenes para retomar estas raíces que de alguna manera sus padres, sus abuelos o quizás nosotros como esta organización, como este colectivo, como este trabajo comunitario que lo venimos planteando, se puede como retomar esta forma de pensar de una manera comunitaria. Y bueno, tiene mucho que ver estas energías. Y que nos permite como caminar también y pensar también en la importancia de la producción de la tierra, en la importancia de dar gracias a la tierra y en la importancia de bailar y en la importancia de compartir sus productos cosechados, como anteriormente decía. El 100% del maíz que se cosecha hoy, el 40, por alrededor del 40% es para consumo familiar, para consumo personal. Personal, se puede decir. El otro 40% es para guardar esa semilla, para hacer un banco de semillas y cuidarlo hasta la próxima fecha de sembrío, ¿no es cierto?, que sería en el mes de septiembre. Y el 20% se dice que está destinado para compartir, para hacer un trueque entre las familias de las comunidades. Entonces, bueno, hay muchas cosas lindas, hay muchas cosas hermosas que todavía nosotros mantenemos de alguna manera, y que estos momentos festivos para nosotros son tan importantes para volver a dar valor a la vida que nosotros tenemos y al espacio en el que nosotros estamos creciendo, y tiene mucho que ver estos espíritus, tiene mucho que ver esta presencia energética de este momento festivo que estamos viviendo y que yo creo que Oscar ha captado de una manera muy, muy sensible el hecho de trabajar con las voces de las mujeres comunitarias, que en este caso yo diría que es una de las primeras veces que se piensa hacer esta fusión, ¿no es cierto? Que no todo es lírico, que no todo es de una forma súper académica de haber estudiado el canto, por ejemplo, sino que también se toma en cuenta esas voces que están enraizadas en la comunidad y esa diversidad de voces que existe y que tenemos que conocer, y a través del canto y de la música y de estos espacios de trabajos culturales se los pueden hacer conocer. Oscar, director, ¿cómo ha hecho usted entonces posible que todo lo que nos ha contado en esta mañana la productora Ana Cachimuel, ese bagaje cultural de siglos, todo eso, lo pueda de alguna manera resumir en este trabajo? ¿Cómo ha sido ese proceso? Surge nuevamente de un convencimiento firme y profundo de poder llevar a la práctica cotidiana, a la práctica de vida y en esa medida también a la práctica de la creación artística, este concepto y esta noción de la interculturalidad. Nosotros podemos llenarnos la boca de decir vivimos en un país multicultural y todo lo que quiera, pero a la vuelta de la esquina tener actitudes y comportamientos racistas o excluyentes del otro y de la otra. Entonces, en esta obra se refleja precisamente la posibilidad de conjugar múltiples voces. Decía al inicio que es una obra que está compuesta para voces mixtas. En total, dentro de las voces mixtas, 6 están integrando esta obra, ¿no? Hay 4 voces de mujeres, 2 de hombres. Entonces, ha sido un desafío enorme porque se ha buscado incorporar distintos colores de las voces, ¿no? Eso es lo que le hace rica esta obra. Voces que, en el caso de Coral Amaranto, han explorado música de distintas partes del mundo, principalmente música ecuatoriana, pero desde una lógica más occidental, llamémosla así, ¿no? Director, ¿es posible hablar de géneros y ritmos presentes aquí? Claro, claro, tenemos géneros, ritmos. En este caso, estamos hablando de un tono de raimi o de un tushui, ¿no? Esa es la forma en cómo se conoce a este ritmo, y que es el que permite esta sensación de zapateo. Cuando nosotros escuchemos esta obra y el producto final que estamos lográndolo, nos vamos a dar cuenta de que hay una fusión hermosa entre las voces de las mujeres mestizas, llamemos así, y de las mujeres indígenas. Hay una fusión hermosa entre las voces de las mujeres en su conjunto con las voces de los hombres, que van reflejando gráficamente este tushui o este zapateo. Entonces, sí se ha buscado justamente provocar este mestizaje, esta fusión interna dentro de la obra, la complementariedad cultural y la diversidad. Creo que es eso, la pluralidad de voces, lo que le hace interesante a esta obra. Y bueno, este trabajo, vamos a recordarles, se presentará ya este miércoles 23 de junio a partir de las 6:30 de la tarde, es la hora de Ecuador, y estará difundido a través de las redes sociales de Coral Amaranto y también de la Escuela de Música Yarina. También en Sinchi Warmicuna pueden encontrar parte de este videoclip que lo van a presentar. ¿Llegará algún momento, no sé, algo en agenda, quizás una presentación presencial que se lo pueda ver más adelante? Es uno de nuestros desafíos mayores ahora, repensarnos en las posibilidades de llevar el arte nuevamente de manera presencial. En el caso del canto es un poco sensible porque sigue siendo una de las actividades que genera mayor contagio. Entonces, para el videoclip que nosotros hemos grabado, hemos tomado todas las precauciones, ha sido toda una destreza, un despliegue de destrezas logísticas ahí para cuidarnos, pero esperamos que así sea. Ojalá que así sea. Vamos a ser positivos y vamos a decir que pronto vamos a estar en escenarios. De antemano, entonces, nosotros vamos a mantenernos expectantes de quizás alguna presentación más adelante. Con todo, la invitación para este miércoles 6:30 de la tarde para observar este videoclip. Se nos ha acabado el tiempo y nosotros queremos en esta mañana agradecer a nuestros invitados, Oscar Betancourt, director musical, y también a la productora Ana Cachimuel. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias, Darío. Gracias, amigos y amigas. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.